constantemente vemos en los evangelios que Jesús tuvo mucha compasión de las personas sufrientes. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, leemos: en aquel tiempo, al ver Jesús a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban cansadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Existe un libro titulado La Sociedad del Cansancio, del coreano Han, que muestra la realidad de nuestro tiempo. Muchas personas buscan rendir cada vez más, tienen un exceso de autoexigencia para producir y hacer sin parar. La víctima y el victimario es la misma persona. Eso lleva a la gente que cae en esta trampa a una falta de sentido de la vida, a un vacío existencial, porque en definitiva muchos que caen están lejos de Dios. Quieren suplirlo con la producción, acrecentando ese frenesí que causa tanto desasosiego. Así como lo vemos en el Evangelio, Jesús sintió compasión. También hoy lo sigue haciendo, pero espera de nosotros que pongamos algunos medios que son como, por ejemplo, encontrar descanso en el alimento de una espiritualidad. Por eso es tan importante dedicar tiempo regularmente a la oración vocal, a la meditación, buscar momentos de tranquilidad y conexión con Dios para renovar el interior y encontrar el consuelo que nunca vamos a encontrar en las cosas del mundo. También es muy importante que intentemos practicar el amor, la compasión, seguir los principios del amor y la compasión enseñados por Jesús, tratar de ser comprensivos y empáticos con los demás, mostrando bondad y generosidad, contribuyendo a crear un entorno más amable y solidario, puede ayudarnos a aliviar el cansancio emocional que a veces todos padecemos. También es muy importante establecer límites saludables, reconocer nuestros propios límites y aprender a establecer límites saludables en nuestra vida. No sentirnos obligados a decir siempre que sí a todas las demandas y expectativas de los demás. Aprender a decir no cuando sea necesario, que permitirá tener más tiempo y energía para cuidarnos a nosotros mismos y a los demás de una manera equilibrada. También es muy importante cultivar el equilibrio y la autocompasión, priorizar nuestro bienestar físico, emocional, mental, dedicar tiempo a actividades que nos gusten y nos relajen, aceptando que no podemos hacerlo todo y no debemos exigirnos una perfección inalcanzable. Cultivar la autocompasión y darnos permiso para descansar y recuperarnos cuando lo necesitemos. Y por último, es muy importante intentar construir la comunidad, tratando de brindar siempre apoyo a los demás y recibirlo también cuando lo necesitamos. Por eso es muy, muy importante buscar unirnos a una comunidad religiosa que comparta nuestras creencias y valores, porque el apoyo mutuo y la participación en actividades comunitarias pueden brindarnos un sentido de pertenencia y conexión y ayudarnos a compartir las cargas encontrando aliento en los tiempos de cansancio.